Lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando de la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Cielito lindo que a mí me toca, ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Se alegra, cielito lindo, los corazones.